mundo. La, ¡qué placer! Un placer, un placer. ¡Qué artista! ¡Qué talento! Sí que sí. ¡Qué dibujante se dan en Tijuana! Y tenemos al mejor. Gracias, güey. Por otra parte, los marineros escoceses, para quien solicito un aplauso de ellos mismos. De ellos mismos, para ellos mismos. Para ellos mismos. Las así de la implosionan. Muda, sí, que como que implosionan. Sí, sí, sí. Y siguen trabajando en su alambique. La tenemos prima de la muda, muda vestida de fiesta. Una belleza, sí, sí. Realmente. Como debería ser. De todos tamaños y colores. Podemos también dar el presentismo al señor Gonzalo Moreno. Sí que sí. Lo ha logrado. Y ahora... con su intachable voz. Con su intachable voz. No fue tachada, sí, en ningún momento. Vamos a presentar en estos momentos a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Sí que sí. Él es el capitán Roger Vinilo. Sí, y por fin tiene su balón. Al fin le obsequiaron el balón que viene pidiendo a los Reyes Magos. Sí que sí, güey. Desde que tiene uso de razón. Y ahora... Está chingón, ¿eh? Lo malo es que cuando uno espera tanto por un valor, luego sí, no quiere jugar con él. Ah, no, no. Y ahí lo mío vale madre, pero... yo no quiero jugar, así que... Va a terminar jugando solo, cabrón. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda la tripulación. Algunos se preguntaban, ¿estará en la nueva temporada? Por supuesto, si no está ella, se tornaría imposible. No, sí, entonces, el implante se nota. Sí, pero además yo creo que se preparó como para la guerra, ¿no? Sé que sí. Está como preparado para una guerra. Esperemos que sea una guerra íntima y que en la cual saldrá victoriosa como suele hacerlo. Con ustedes, señoras y señores, la muda. Guapísima, la más bella, la más chula. Y la más para mí, le crecieron los pechos. Sí, le crecieron los pechos. Yo no sé si en la época del año. De golpe, es medio extraño. Es la octava temporada o algo así. O sí puede ser que, no sé, efectos del gym o bueno, algo. Yo tengo cola ahora. Es verdad. Sé que sí. Mire su y cola, está bien, cabrón. Chingona. Sí, tengo cola. No, tenga. No, güey, eso tiene punta, puede herir a alguien. Bueno, eso hijo está acá, hasta que me acostumbre a dominarla. A dominarla. ¿No? Bueno, sí. Tenga tranquila. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Sé que sí. Él lo ha logrado. No, ya no te puedes quejar. Ya no te puedes quejar. Está tiene una laptop. Está un poco más redondeado. Podría decir que es el alimento, que la falta de ejercicio. Nico, ¿qué te pasa en la panza? Según Feral y Hansen, es cuando lo desconectaron de la Matrix. Ah, pero no, pobre Nico. Sí, también se madrió la cola, está hecho un desmadre. Con ustedes el técnico a cargo de este viaje, ¡el es el Migo! ¡Sí que sí! ¡Es él! ¡Aplauso! ¡El de siempre! ¡El de siempre! ¡Mejorado! ¡El único! ¡Reload! ¡Como San Pascualito! ¡Reloader! Sí. ¡Recargado! ¡Y listos para la octava temporada! ¡Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar! ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene clorhidrato de sibutramina monohidratada y tetrahidrocannabinol. El resultado de una exposición excesiva puede provocar náuseas, expresiones involuntarias y distorsión en la visión periférica. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Y comienza la alegría, comienza la fiesta, octava temporada. A celebrar. Alzando las copas, por favor, a brindar con todos los amigos que llegan. Que comienza el baile. Llega la batanjera del Tel Gabacho. ¡Hola, batanjera! ¿Qué tal? Siento opacarle su inicio de temporada. Pero batanjera. ¿Cómo va a venir así? Y bueno, ¿qué quiere? No, retírese, batanjera. No, yo no puedo. O sea, mire que la batanjera la llevamos a lo largo de todo el embarazo. Batanjera. A lo largo de todo el embarazo. Sí. La llevamos fantástico. Que y ahora se deprimió. En algún momento iba a venir con alguna pendeja. Sí. No, dice. ¿Qué le pasó? No, y siento para Carles el inicio de la temporada. Venga, batanjera, venga. Pero mire, a ver. Siéntese aquí. Dice, lo que pasa es que, bueno, a decir verdad, necesito sacar algo que llevo por dentro y que me consume día a día. Lo único real en mi vida. Aparte de mi hija, por supuesto, son ustedes. Mi vida de pareja es una mierda. ¡Chale! ¿Cómo vida de pareja? Yo pensé bueno, que estaba sola. Es que nosotros tratamos de disimular. Fuimos... ¿Cómo va a estar sola, güey? ¿No ves que te tuvo la niña? No, bueno, no, sí, pero sola. Pensé que lo había parido como todas las madres paren ahora a sus hijos. Una madre moderna. Sí. Sí, pero no. No, que hace con fuerza, ayuda. Sale el niño no, y lo mantiene sola. Hizo fuerza y salió la niña. Ah, la niña, y, sí. Pero no sé... No se auto nada. O ah, sea, no, claro, está no, en pareja. Está en pareja. Y el pero mire qué sorpresa. No, recuerda que fueron al zoológico. O sea, ah, cierto. Trataban de buscar incentivos para que la pareja funcione. Sé que sí. La pareja no está funcionando. Vamos al zoológico. La pareja sigue sin funcionar. Vamos al cine. La pareja no funciona. Vamos a comer afuera. No, eso solamente funciona en los millonarios. Claro. Que cuando la pareja no funciona, hacen un viaje. Sí, nos vamos al Club Med. Póngale. 35 años. Entonces, y cuando regresemos, vamos a limar asperezas. Es como que un año más continúa. Sí. pero dice, no, pero es una mierda. Ya le, ya, mire, le he pedido que se vaya. ¡Oh! Le puso las valijas en la puerta y le dijo, vete tú de aquí. Dice, y simplemente hace caso omiso a mis palabras. Le dice, vete, y el güey no se veta. Ah, ¿entiende no, cómo está es? Muy mal, señor. Ha, ha están diciendo posición. Que se retire. Por favor, retírese. No quiero que el peso de todos los desintegrados caiga sobre usted, señor anónimo, que desconocemos hasta su nombre, pero sabemos que es la pareja de la Bataguera. Déjela festejar tranquila. Sí, dice, bueno, no me gusta tener que compartir mi vida con un ser como él. Ustedes se preguntarán entonces, ¿cómo fue que tuve a mi preciosa nena con él? Y la respuesta es muy simple. El tipo era totalmente diferente a lo que se ha convertido. Oh. Pero es el mismo Batanjera, porque en el gabacho la vida está... quizás se lo cambiaron. A lo mejor el güey se fue y vino otro que dijo, bueno, ser, voy a aprovechar en el supermercado. A lo mejor póngale, el carrito... Tengan cuidado, Batanjera, tengan cuidado. Para mí es otro Batanjera, ¿eh? Dice, bueno, prefiero mil veces que vea a sus papás como buenos amigos, viviendo cada uno por su lado, en vez de vernos agrediéndonos todo el tiempo. Dice, no quiero transmitirle esa mala vibra a mi hija. Ella es la única razón por la cual tengo que salir adelante, para que vea una mujer segura y no una madre abnegada que se aguanta cualquier cosa de su pareja con tal de estar acompañada, o como se escriba. Bueno, como se escriba, abnegada, dice. Y sin embargo, este tipo piensa que me quiero separar de él solo para salir con otros tipos. No, esos son los beneficios. Claro, sí. Pero no, no es esa la razón, cabrón. Acúsalo con tu mamá. Sí, acúsalo con tu mamá, Batanjera. Por favor, está alucinando barato. Yo solo no soporto esta situación. Dejo a su consideración la mentada de madre para él. Pues no nos podemos meter en cuestiones de pareja. No, cuestiones de pareja, porque usted viene mañana y dice, ¿por qué le mentó a la madre? Ya me arreglé. ¿Por qué ofendieron a mi señor esposo de la vida que amo tanto y todo eso? Es complicado. Dice, ¿cómo le puedo hacer para que se vaya definitivamente? Una patada en las bolas. Sí, no. Aviéntele el control remoto de la TV lejos. Ah, póngale ese. Y luego le cierra, le cambia la cerradura. Y ahí ya está, sí, no. Le mando un beso, chao, dice la Batanjera, arruinando el inicio de la temporada octava. Caso de que el mundo se... No se preocupe, Batanjera, sus problemas son nuestros problemas. Sí, y ahora nos ponemos pedote por las dos cosas. Nosotros ahora estamos como divorciados, créanme. Sí, sí, sí, y usted pasa a formar parte del programa de padres solteros como Alfara, como el Cocoyome, como Vero Nájera. Estamos ahí en el cambio. Batanjera Rules. Aurora, yo quería decirte... No quiero imaginarte. Yo quería decirte... ¡Ame! No. Sos un amor del pasado. Y yo tengo una vida por delante. Aurora. ¡Ame! Piedra sobre piedra, muros y fortalezas, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego, y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre... Y el debate se generaliza. ¿Cómo puede ser que creemos que nuestros hijos, un padre, sino una madre? Madonna, ¿qué tipo de ejemplo es Madonna? ¿Qué no, tipo de Madonna ejemplo es una puta que se cree inglesa. Sé. ¿Qué tipo, cómo es? Nos divorciamos y luego tenemos hijos con todo el mundo. ¿Cómo es la situación? Sin embargo, señor Lagartija, sin embargo, no es que es una moda de que la gente se divorcie, ¿no? Pedo. Cada uno hace lo que se le dan las bolas. Y a nosotros nos llega una carta fechada el 29 de marzo del año 2007. Sí. Decir, hace instantes. Relativamente poco. Sí, de Marco de New York City, junto a su estimada pareja, Claudia. Sí. Resalto pareja porque la carta dice, este mensaje es el mamalón de la semana. Claudia y yo nos casamos mañana. ¿Cómo mañana? Sí, fue una decisión. Ya se casaron. Fue una decisión de un día para el otro. No, eso es porque ella estaba embarazada. Sí, no, güey, ya tiene un hijo hace tiempo, está Alex ahí. Sí, es sí, Alejandrito. en realidad yo imagino que debían estar viendo una película romántica con Julia Roberts. Póngale, que siempre se casa. Y Roberts de Julia, sí. ¿No? Y claro, siempre se casa. Entonces dijeron, ¿y si nos casamos? Y güey, hay maratón en esta... No, la próxima maratón es... Esto ah, nos casamos. Perfecto, sí, perfecto. Que sí. Perfecto. Entonces hubo arroz, hubo casamiento, hubo fanfarrias. Pero hubo felicidades. Una boda íntima. Ajá. Asistimos nada más Marco, Claudia y Alejandrito. Así, en el seno familiar. Bueno, cuéntenos, chicos, cómo fue todo el pedo. Y cómo le hicieron, dónde le hicieron. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estaban viendo la película romántica. Casarse. Está bien, las cosas hay que hacerlas cuando uno tiene ganas. O fueron un casamiento de un amigo. Vio que cuando uno va al casamiento sí, de un amigo sí, dice, le da ganas. Podría casarme con la vieja que tengo al lado. Ya estoy pedote y él también. Sí. Y luego se le van las ganas, por suerte, a uno, ¿no? Póngale. Pero... ¡Felicidades, amigos! Sé que sí. Un matrimonio. Que sean felices. Un matrimonio que se deshace y un matrimonio surge. Sí. Vio cómo se... Y ahí eran felices, o sea. Sí, sí, sí. Pero es un tema de papelerío. Póngale. Ya sí saben. Sí. Justamente, ninguno de los dos es gringo. Pues si no, uno podría dudar de. Claro, ah, por la sí, residencia. Póngale, pero uno, no. Uno es mexicano, la otra sí. Argentina. Alex, que es gringo, sí. Nació en Gringolandia, le debe haber dicho desde sus pequeñas palabras: sí. Cásense. Cásense. Si no tenemos problemas. Willy Ventura de Mamaní de Trujillo, Perú. Ahora, Willy. ¿Por qué nunca leen mis comentarios? Siempre leen. No sé, porque. Siempre leen los que mandan los demás. Y en cambio, los míos, no. ¿Cuáles son sus comentarios, ¿no, Willy? El comentario, por ejemplo, está bien que recién soy un nuevo radio escucha en caso de que el mundo se ¿cuáles supere. Son sus comentarios, Willy? No, no, pero no me desprecien. Eso no, no vale. Estoy despreciando. O sea, lo válido no es válido. No me venga a joder hoy. El comentario de Willy es que nosotros leemos los mensajes de todos menos lo de Willy. Ah, no somos nosotros. Porque son las focas. Son las focas. Las focas deben sí, ser. Sí, sí, sí. No sabemos. Desconocemos. No nos vamos a meter en el terreno laboral de las focas. Es su por chamba. Favor, les pido. Sí, sí, sí. Es su chamba. Ganso salvaje de Cancún, Quintana Roo, México. ¡Hola, ganso! Miren, traigo la respuesta correcta a la pregunta: ¿qué es más importante, el tamaño de la verga o cómo se mueva? Ah, ¿cuál es la respuesta que aquel correcta? Güey sí. Había dicho: no, lo importante es cómo te mueves. Y las viejas se alejaron diciendo: oh, sí. Porque la tiene pequeña, ¿no? El ganso salvaje no lo pillan con esto porque la respuesta correcta es: a pesar de que la tengo bien grande. Definitivamente pienso que lo más importante es cómo la mueve uno. Nadie, y ahí no se pequeña, pierde. Ahí, no, ahí no se pierde, dice. No, claro, las viejas siempre dicen, sí, sí. Responda lo que responda. La vieja dice, ah, la tiene pequeña. Se hace el que, ay, sí, a pesar sí. De que la tengo grande, ni madres. Marcelo desde Córdoba, capital República Argentina. Hola, Marcelo. Reconozco que mi blog es un tanto choto. Dice, pero fue la excusa para poner el banner de Encaso y mostrar online a mi hija Camila. No nos mienta, Marcelo. Ah, es la hija. Todos los bebés que estaban. Todos los bebés que estaban, sí. Era el mismo bebé. Ah. Casualmente la hija de Marcelo, que en otro orden de cosas, él dice, sí. Fue la excusa para ponerlo en la excusa para mostrar a la hija. Sí, no nos mienta, que siempre sí. Somos gente grande. Dice, igual agradecemos. Ya que hablamos de ella, este 10 de abril cumplirá el primer añito. Lamentamos no poder festejarlo porque el 10 de abril es el cumpleaños de Liomar Tecolote de Boer. Oh. Habrá una fiesta magnánima sí, con mujeres desnudas sí, y sí, no sí. Podemos invitar una menor. No. Así que lo lamentamos. Dice, bueno, lo que me hace acordar que ya hace más de un año que los escucho. Esto viene porque cuando estaba en Varitas, mi mujer les envió un mail comentándoles la alegría que tenía y que tengo, por supuesto, y lo molestos que estaban mis suegros con el tema del bautismo, ya que no la bautizamos, que elija ella cuando sea grande, dije yo, y ustedes se me cagaron de risa. Todo bien, pinche mamones, postdata. Sepa ¿ya eligió? Que la nena no. ¿No? La nena no eligió. Bueno. Está esperando que tenga 45 sigamos años. Esperando. Yo, ¿por qué no le ponen así una opción religiosa, general? Sí. Y la nena que con su dedito diga, póngale esta, como un juego. Esta otra, claro, y la nota. Jugando, salga la nota. Salga, De paso que elija el nombre también sí. La nena, que elija los padres donde quiera residir y que elija todo. Igualmente ya va a elegir. La, sí, sí. Sí. Y seguramente elija sí. Cosas que no te gusten. Es lo más posible, Marcelo. Bueno, cuestión que, nada, nos vemos. Posdata, la foto de Locopucho, ¿y qué sé yo? ¿Y la foto de Locopucho? La foto de Locopucho es la foto de Locopucho. Mijo, la foto de Locopucho. Estaba publicada. Está publicada. Locopucho, ¿qué pregunta? Mamadas son mamadas. Señor Lagarto, ¿usted está listo y preparado para afrontar un campeonato universal internacional de chistorete pedorro? Perfecto. Muy bien, bueno, con ustedes el jurado, el día de hoy será encarnado. Buenas tardes. Todos por el señor Lagarto, como ya saben. Buenos ¿qué días. Tal? Soy el Quetzal. ¿Cómo está, Quetzal? Bien, muy bien. Pregunto una maestra a sus alumnos. A ver, niños, ¿quiénes son más inteligentes, las personas o los animales? Contesta Martita. ¿Los animales, profesora? Pregunta la profesora nuevamente. ¿Pero qué dices eso, Martita? Y Martita de nuevo contesta, porque cuando yo le hablo al perro, él me entiende, pero cuando el perro me habla a mí, yo no le entiendo ni madres. Está bien, perfecto. ¡Saludos desde Monterrey, Nuevo León, México, el DJ Guacho! ¿Cómo está, DJ Guacho? Yo también quiero participar del concurso. Claro, perfecto. Ubíquese debajo de la luz, acérquese al micrófono. No le estoy entendiendo una mierda. ¿Aquí estoy bien? Sí, perfecto. Muchas gracias. Está el doctor en su consultorio cuando de repente entra el asistente y le dice, ¡doctor! El paciente que usted acaba de dar el alta cayó muerto enfrente de la clínica. Y pregunta el doctor, ¿y cayó con la frente para el lado de la calle? Sí, responde. Ah, bueno, pues denlo vuelta y que crean que iba entrando. Está bien. El siguiente, por favor. ¡Hola, soy el Tomcat! ¿Cómo está, Tomcat? Tengo el número 730. Más tranquilo, por favor, Tomcat, no grite. Esto es un establecimiento serio. Está bien. Un recinto casi religioso. Muy bien. ¿Qué tal, lagarto? Soy el Tomcat. ¿Cómo está, Tomcat? Tengo el número 730. ¿Voy yo ahora? Sí, justamente en este momento. Perfecto. Había un güey y su esposa que fueron al zoo y se paran frente a la jaula de los gorilas. No, no. Y ella le dice, mira, Juan, creo que lo excité. No, Tomcat. Es larguísimo. Ahora muéstrale. Es historia, es larguísimo. Yo ya lo conozco, es el remate, es larguísimo. Si mi chiste no gana, el gorila, como remate final, dice, ¡soy un culo! No, imposible que un gorila sea un culo. Es muy grande. No. Está bien, ¿puedo regresar luego? Sí, retiro otro número, por favor. Loquillo de Villa Mercedes, San Luis, República Argentina. ¿Cómo está, Loquillo? Resulta que un borracho que regresa a la casa. Ya lo sé, altas horas de la noche. Lo sé. Cristian de San Luis, República Argentina. ¿Cómo está, Cristian? Y un borracho a su casa, súper mal, toca la puerta, sale su mujer y le dice, a los gritos, gordo, grasoso, asqueroso, peludo. No. Si es una adivinanza, soy un culo. No. Marco Lorado, Veracruz, Río Grande del Sur. ¿Cómo está, Marco? Nunca antes habían presentado este chistolete en el programa. Ajá. Estaba un cabrón ya casado duchándose y mientras se duchaba empieza a pensar en los culitos de las chicas de la oficina, en aquella amiga guapetona de su esposa, en la exnovia que reencontró ese día, y le hizo acordar que aquella vez le dio bomba en el auto a alguna vieja, vaya uno a saber dónde. Entonces comienza a chaquetearse. Estaba en el dale que dale a la puñeta, los culitos, la ex, las chicas, la exnovia, esto, lo otro, lo demás allá, y súbitamente entra la esposa, abre la puerta del baño, y el cabrón tiene un sobresalto, pero no se deja percibir y dice, no te vas a morir pronto, gordita. El que sigue. Yo no lo entendí. Yo no lo escuché, pero... muchas gracias. Estaba platicando aquí. Gerson de Ciudad Vieja. No, Gerson, retírese de aquí. De Ciudad Vieja Antigua, Guatemala, vengo. Es que... no es nada contra usted, ¿qué onda, gente? Y que... se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias, Ya tenemos un ganador. ¿Tenemos un ganador? Sí. ¡Chale! El ganador del día de la fecha es... Vacante. ¿Cómo va? Quedó vacante, no me gustó ningún chistolete. Ninguno lo llevó. No ha ganado ninguno. No. Bueno. Probaremos en otro momento. Sí, haremos ronda de perdedores. Cristian de Vitoria, Entre Ríos, República Argentina. Hola, Cristian. Con respecto al temita este del orzuelo. Sí. Bueno, nada de anillos de oro, ni de juguitos de caracol, ¿qué es lo ni de que hay ninguna que de otra mamada. Yo tengo la posta. Ya se vieron alguna vez que el perro, por ejemplo, va al jardín y come algo de la gramilla. Yo de pronto, cuando vi eso, dije, a la mierda, el perro come plantas, qué mierda. Entonces investigué un poco y no tenía un perro vegetariano. Resulta que me enteré que los perros, cuando tienen alguna intoxicación o algo que les cayó mal, comen determinado tipo de pastura que les hace vomitar, les limpia los intestinos, quedan como nuevos y están perfectos. Ahí el remedio. Por eso, para el nombre de la parrilla. Puede estar pastando por la calle. Dice, ahí el nombre de la parrilla. Por eso se llama perrilla. Dice, está el origen. Sí. Y luego ahí está también el remedio, porque lo que debemos es tomar del sistema digestivo de los perros, que viene totalmente esto, ya realizado por el. Pero usted dice que tiene que realizarse un implante. No, debe clavarse en medio del ojo un sorete, mierda de perro. No. Y porque me tienen repodrido con lo del orzuelo del orto y la puta que dice va puteando. Pero Cristian, por favor. Usted es la gente que no trae soluciones y no trae problemas. ¿Cómo se nota que no le ha salido un orzuelo? No, se ve que no. Si no, tengo un orzuelo en la vida. Y te vamos a decir, métete un cerote de perro en medio de la pupila. Y vamos a ver si te gusta, cabrón. Aquí tenemos gente desesperada porque ya que cada vez le salen más orzuelos. Sí, ya ni ven. Dayana de Caracas, Venezuela. Hola, Dayana. Toda la música antes había hecho ejemplo. Un día antes de que el mundo se desintegre, me estabilizo. Tomé mi Prozac. Un día antes de que el mundo se desintegre, una orgía, lanzarme en paracaídas, tener sexo con la persona de mi sexo y gastar todo el crédito de las tarjetas. Qué chido lanzarse en paracaídas a una orgía. Póngale, eso está chingón. Están todos entretenidos. Todos los cuerpos abajo. La güera, la morena. Viene alguien desde. Está cayendo y totalmente en pelota. Con la música de Superman o algo. Póngale, apócrifo y cayendo en medio de la orgía. Perfecto. Y el paracaídas desplomándose y tapando todos los cuerpos desnudos. Néctar total. Néctar. malestar total. Pablo, de Huelva, España. Hola, Pablo. Que soy Pedro, cojones. ¿Por qué me decís Pablo? Hola, Pedro. Nos confundimos de apóstol, Pedro. Usted disculpe. Bueno, mi vecina hace un año que la tengo como vecina. Eso está bien. Mi vecina hace un año que la tengo. Está bien. El lagarto, la vecindad. Por ejemplo, si la vecina está buena. Sí. Uno puede ir y hace un año que somos vecinos. Deberíamos festejarlo, ¿no? Medio mamón, pero... Dice, hace un año que tengo a esta vecina. Todos los sábados y domingos por la mañana, siempre a la misma hora, 8 de la mañana, tiende su ropa en el mismo tendero y en la misma cuerda, con las mismas carruchas, que están todas oxidadas y hacen un ruido infernal, despertando a todos los vecinos, en especial a mí, que la tengo justo al lado de mi habitación. Coño, que vale 75 centavos una carrucha nueva. Claro, cambia la carrucha. Cambie la carrucha, sí. Señorita, por favor. Pero que porque... sorda. Pero no, a ella le vale verga porque ya se levantó a esa hora. Claro, sí. Y está cantando, ay, ho, ay, ho, y en la... No, en la estamos todos durmiendo, y la por carrucha favor. Que hace un ruido de los infiernos. Sí, sí. Te damos los 75 centavos nosotros y voy a comprar la carrucha. Que ya no tiene hasta los cojones. En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que un policía drogado. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Hola, banda desintegrada, les deseo muchos éxitos en su octava temporada. Que todo les salga a pedir de boca y les comunico que aquí se les aprecia. Despidiéndose, sin más que decir, Vishnu de Juliaca, Perú. Hola, boludos de la nave más chingona del planeta. Nada más quería felicitarles por los 8 años y desear que la nueva temporada sea igual de chida. Desde Río Grande do Sul, Marco Colorado. Abrazo grande para vos, Marco Colorado. Infaltable, Marco Colorado de Veracruz, Río Grande do Sul. Y Vishnu, a ti también se te quiere, Vishnu. Se te aprecia, en realidad no lo queremos. Sí, lo apreciamos. Porque no se aprecia, nosotros devolvemos lo que nos da. Sí. Nos aprecian, apreciamos. Nos quieren, nos aman, amamos, nos odian, odiamos. Somos así, gente sin ningún tipo de... Somos como un espejo. El espejo de la gente, The Mirror People. Señoras y señores, Manolo, el que baila solo en Tijuana, México, llega. Ah, hola, Manolo. Quiero mandar un chinga a su madre a todos los tipos que están en el puto retén, que está yendo por la carretera libre a Rosarito, y a que es una... El Rolas de Mexicali. Sí. Un chingo de gente llega puteando contra la carretera que va hacia Rosarito. ¿Qué pasa en ¿Qué esa carretera? Que si no está terminada, que si los retenes, que si hay un güey. Que están los constructores, que no la terminan de construir, que están los polis. Ahí hay un gran negocio. Ahí hay un negocio que nosotros no hemos descubierto y que hay gente que está muy interesada. Dice, bueno, cuestión que me quejo porque es una mamada, que todos los putos días hay más de 100 carros amontonados y por culpa de sus revisiones de mierda. Uno según arriba ellos, del otro. Esta de ahí se acomodan como pueden, según ellos, para buscar drogas o cosas bélicas. Ah. Pero tan desesperados están los polis. Drogas y cosas. Oye, ¿no tienes un poco de droga? No sé si... Están los del retén desesperados. Pero se puede hacer sin hacer tanto desmadre. Sí, podrían decir. Ellos tienen que saber dónde conseguirla. ¿Usted tiene cosas bélicas? Mire, traigo un portaaviones justamente enganchado de la parte de atrás de la troca. Y pero bueno, cuestión que nada, buscan drogas. Ah, muéstremelo. Muéstremelo. Se me acaba por pasar por delante de mis narices y no vi su portaaviones, señor. Dice, bueno, cuestión que a esto hace más de un mes que siguen y siguen ahí parados como vergas. Cantidad de choques y de accidentes han pasado en esa zona, pero por el puto retén en realidad. Que la neta no sirve más que para retardar mi llegada a mi acogida nocturna, a mi hogar. A mi acogida nocturna en mi hogar. Bueno, también tiene una acogida. Sí. Dice, de los cuatro retenes es mucho, lagarto. Sí. Si a usted no lo sorprendieron en el primer retén. No, en alguno lo cae. O sea, el del primer retén le rompe los focos, el del segundo retén lo detiene, el del tercer retén se los arrega y el del cuarto retén le pone la multa. No. Tarde o temprano es un filtro infernal. No, y si lo detienen los cuatro. Sí, y si lo retienen los cuatro y ya no le alcanza el sueldo. No me alcanza el sueldo. Dice, bueno, cuestión que cuatro retenes, que preferible que coloquen peaje. Están viviendo en esa zona, creo que alguien necesita hacer ya algo, por Dios. También para aclarar que por todo eso detienen a las camionetas, no es lógico que si un narco sabe que si lleva la mercadería en su camioneta, lo pararan. Mi padre la metía en la cajuela de un bocho y la neta nunca... Ah, porque el padre es narco, el padre es narco. Y mi padre iba con un bochito. Póngale. Era un narco menor. Sí. Hizo hizo 3 millones de viajes al gabacho y ahí sí hizo una diferencia económica importante. Y dice, ¡ay, viene el del bochito, cabrón! ¿Y dónde la colocaron? Y la colocaron en el bochito. Sí. Dice, cuestión que nada, ellos saben quién va, quién no va. Sí. ¿Qué pedo y qué no pedo? A los que pasan con las megas camionetas, con unos aspectos de narcos que se caen, dice, ¡circule, circule, caballero! Yeah. Y si viene un güey ahí medio con cara de despabilado, ahí lo detienen, revisan todo. Le limpian el motor. Sí. Yo, mire, yo creo en esas cosas hasta que vi uno de esos norteamericanos, programas de policías, cops y esas cosas, que de pronto llega un güey y detiene una viejecita. Sí. Y yo dije, ¡ah, estos mamones! Estos cabrón. Del gabacho que detiene a la viejecita. Bueno, la viejecita está hasta la madre, traía heroína, hashish, y traía unos niños. Y yo dije, claro, mejor coartada que ir con un coche medianamente estropeado. Así no van a sospechar. Una viejecita y unos niños. Y niño. Los niños no eran de ella. La vieja está hasta la madre de drogas. Tenía armas largas. Y yo dije, cabrón. Hay que sospechar de todos, cabrón. Fíjate tú. Pero eso es bueno. Cuestión que nada. Eso es una queja de Manolo porque todos los días, ya hasta lo conocen los del retén. Y dice, vamos a detener a Manolo, el que baila solo, y lo revisamos de nuevo todo. Bueno, fui al carajo. Póngale un cartel al auto, al carro. Sí, No soy narco. O no llevo nada. No, soy Manolo, ya me detuvieron. Que baila solo, ¿qué quiere? ¿Sabe dónde vengo de chambear? ¿Y sabe dónde voy a mi hogar? De casa al trabajo y del trabajo al hogar, no me jodan más. Y se sacó Manolo. Exactamente. Se sacó. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Will de Potosí, Bolivia. Hola Will. ¿Qué tal? Bueno, quiero que nada más que recontraputear para los forros de mis jefes de mi trabajo eventual, ya que las muy forras un día cambiaron de sexo. Sí. Los jefes forros eran que forros, pasaron a ser jefas forras. Es el mundo moderno en que vivimos. Claro. Mira, tiene pechos ahora. Se les transmitieron todos los jefes a Will. Dice, un día me pidieron que les haga el aguante en el horario, ya que mi horario es de 1 a 7 de la tarde. Ajá. Me pidieron que me quedara hasta las 8. Luego, de muy mala gana y puteando, hasta un turco acepté. Hasta en turco acepté. Ah, está bien. Es decir, no es que aceptó un turco, pero vino un turco y dijo, bueno, también lo acepto. Dijo, no, se le aguante y conversa con este turco mientras que venía, no sabemos para qué. Dice, bueno, acepté, pero recién vinieron a las 9 y recién ahí me pude salir. Yo me la banco un par de días. Después me dejaron otra vez estampado en el laburo desde las 8 y esta vez sin decirme nada. La verdad estoy con los huevos rotos, pero ¿qué pasa? ¿Te cierran con llave, Will? Tú no te pero puedes... Váyase. Váyase, Will. Sí que todo abierto, que entren los cacos y defonden eso. Por deje un cartel. Dice, estoy con los huevos rotos por esta situación. Encima mis jefas son jefas que son dos minas que están como el culo. Si al menos estuvieran buenas, uno le da como incentivo para esperarla. Como una película. Claro, dice, estaba esperándole, qué sé yo, pero son horrendas las dos más feas que pisar mierda descalzo. Y encima, extraño a mi novia, que no la veo hace un mes por culpa de este puto trabajo. Esos son todos sus problemas. Sí, hay que ver a la novia, Will. Hay que ver a la novia y ya uno se comienza a relajar y ya el trabajo le parecerá más variado. Señor Lagarto, yo creo que a esta altura ingresamos en... Clase Turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Iván el Seco desde el DF dice, en 2 semanas podré escuchar su nuevo programa porque ustedes son lo máximo y ahora estoy sin internet. Andrés Medina de Puno, Perú dice, se quejarse de una vecina que tiene 5 perros y no lo deja dormir jamás. Y Edad en Senapa, Baja California, México, cuenta un chiste malísimo. Valeria de Medellín, Colombia, y se pasaría el rato con mis familiares y mi novio y con mis amigos y todo sería re chingón. Grillo del DF mexicano, cura las perrillas con algodón y agua caliente. Ricky de Bahía Blanca, Daniel Chiles de Chetumal, que están a Roma. ¿Qué pedo, par de paisas? Les escribo por tercera vez y no he pasado de clase turista. Y esta es la cuarta y vuelvo a estar en clase turista. No hay pedo. Luego habla de penes fracturados y demás cosas. El Peter de Morelia, México. Me quejo de las gordas desgraciadas que se suben al transporte colectivo y se sientan aplastando nuestros huesos con sus 80 capas de grasa dura ubicada en los frondosos traseros. Adi de Guanajuato, México. Pablo de Rosario, Argentina. Y Afid, Cafido, Cafid de Guadalajara, Jalisco, México. Dice, no estar de acuerdo. con andar saludando a expresidentes como el Foxer. Está por aquí la Pam, que llegó con sus fotos de cumpleaños. Todos están sonrientes y felices. Verónica Nájera de Santa Isabel, toda México. Besa al capitán Minero por su cumpleaños, que ya pasó. Andrea de Santiago de Chile, dice saludar y despedirse de sus familiares antes de que el mundo se desintegre. Pasar la chancho. Tontín de Chetumal, Quintana Roo, México, se mudó al Silver, que era su carnal. Carla Troncoso de Talcahuano, Chile, haría una cápsula indestructible para poder irse con su familia y sus amigas un día antes de que el mundo se desintegre. Y por supuesto, un par de caballeros. El Asalta Borrachos y Alejandro de Loco Juárez del DF mexicano vieron sus fotos. Nayeli de Guzmán, México. Yo quiero quejarme de los pepinos, unos compañeros de clase que se hacen llamar así y encima de todo, nada más andan disconeando a los profesores, haciéndonos perder todo el tiempo de clase. Palomita 40 de Buffalo, Estados Unidos de Norteamérica. ¡Ah, hola, caliente palomita! Yo me ofrezco aquí presente. Qué bueno que se ofrezca, con palomita. Esta actitud. Nosotros sabíamos que usted se palomiteril, sí, para ayudar al virgen. Ah. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que no hay que hacer? ¿Dónde tengo que presentarme? ¿Te preocupó ese tema? Yo le doy una mano. Ah, palomita le tenía que preocupar ese tema. Sí. Lógicamente le preocupó y dice: yo estoy para ayudar. Que se dé que una me vueltita. Que está lejos, palomita. Sí, no, ella atiende, pero este tipo de casos de urgencia, ¿no? Como el del Mirni, pero hay que irse hasta Búfalo. Claro. Ahora, el Mirni está tan caliente que yo que creo que puede me va aparecer, a Búfalo. Va desde Argentina a Búfalo caminando. Sé que sé. En dos días está llegando, palomita. Usted aténdalo. Es un muchacho ahí bien portado, de anteojitos, ya sabe. Dice palomita, claro que le digo cómo enganchar a alguien. Ya como los caballeros deben ser más palomita. Apreciativos con la concha. Dice, estilo lagarto. O sea, palomita, pensamos que tú eras la que se iba a hacer cargo claro, de la situación. Palomita. Para darle recetas para levantarse una pero estamos dama. Estamos todos Perdedores natos que somos muy buenos para dar recetas a los demás, pero que no funcionan en nosotros. Pero igual, palomita Forti, gracias. Esa actitud de Lince 40 que le ha quedado de la época de la de Girl Scout sigue intacta. No se me ocurre ningún nick original de Los Cabos, Baja California Sur. ¿Qué le pasa? No se me ocurre ningún nick original. Mire, y no se me ocurre. Pero es muy largo, no se me ocurre ningún nick original. Use las iniciales. No, que sé cómo lo puede manejar de alguna manera. Dice, soy uno de los muchos desintegrados anónimos que llega hace un chingo de escucharlos y que ahora escribe por primera vez. Pero ya ven, ya me decidí y escribí. En caso de que el mundo se desintegre, sería encerrarme en un refugio antibombas para protegerme de todos los culeros que van a andar buscando picar ese día, ¿no? Quiero morir virgen del culo. Dice, saludos para toda la raza desintegrada. Atentamente, no se me ocurre un nick original. Güey, sí, no va a protegerse de las bombas, sino de los calientes. Claro. Claro, justamente. Hola, soy Gerson desde Ciudad Vieja Antigua, Guatemala. Hola, Gerson. Bueno, el chistorete es que resulta... No es el ya momento. Ya pasó ahora. Bueno, está bien. Puedo regresar cuando haya otro. Gerson, no hay problema. Muchas gracias. Siga participando. Gracias. El panda quejumbroso desde Lagos de Moreno, Jalisco, México. Hola, panda. Primero, lo que decía la batanjera de que Bush le cagó el horario. No, la batanjera está en problemas mucho más graves. Ahora se caga en Bush la batanjera. Sí, vale madre, Dice, bueno, a mí también me afectó. Imagínense que el juego online cambia el horario y usan el del gabacho. Entonces póngale que nadie de mi clan sabía y el evento semanal de romperse la madre entre todos en un castillo quedó como postergado. Claro, imagínense. Vamos todos los de la ciudad. ¡Pica tu madre! ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a hacer eso con los chamaquitos que están todos dispuestos? Decían, los de las tierras bajas van a venir a atacarnos. Desincronizó todo. Claro, a las 5 de la tarde. No, así no se puede. Carajo, no ha venido nadie. No, así no se puede. Game over. Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre. Debemos anunciar, damas y caballeros, que se ha batido un nuevo récord mundial de desintegrados unidos. Tiene que ver esto con la reunión frustrada de Tarija Bolivia, donde hubo una especie de compulsa que dijeron, vamos a juntarnos todos los desintegrados de Tarija, y fue uno solo, que la había organizado, que trabajaba en ese ciber y no podía evitar. Sí, no podía faltar. Hubo en Lima unos intentos muy agradables entre ellos. Llegaron a tres, Lu, Urpi y Nio, y llegaron en Monterrey también, Lu y Urpi ya se conocían. Claro. Claro, ese era sí. muy... Pero ahora, señoras y señores, los chilangos vuelven a estar a la vanguardia, habiéndose reunido cuatro desintegrados. Perfecto. Y vamos por más, porque Cocoyome estará arribando al aeropuerto del DF aproximadamente un día. Sí, para Semana Santa. Así que bueno, pero la histórica reunión por ahora fue entre Vero Nájera, que yo digo, Vero Nájera tiene unos ovarios. Sí que sí. Para juntarse con los güeyes que se juntó. Yo sabe cómo le esquivo, Vero Nájera. Me dice, no, somos, mire, somos el perverso pero carismático señor Valdés. Somos el Fara, el de Oxy y el extremadamente feo. No. No, tengo muchos asuntos que atender. Estoy ocupadísima. Sí, tengo un bautizo, una comunión y tres casamientos ese mismo día. Lo dejo para otro momento. La pasaron chidísimo, pero Vero Nájera no bebió alcohol. Porque ahí es cuando comienzan los problemas. Luego estoy pedota y ando amamantando a un niño que no sé si es del Fara, del Deoxy, del perverso, del extremadamente. No, está muy bien, Vero. Así que muy bien, Vero. Perfecto. Pero los güeyes decían, bebe, la querían. No. Convengamos que el desintegrado. No se puede, la primera vez no se puede. El desintegrado es un ser despreciable. Desconocerlo. Claro, y cuando ve una vieja ya la quieren empezar. Pero bueno, nos enviaron fotografías y debemos admirar el chaleco tipo Power Ranger que tiene justamente Vero Nájera, que es como para no perderse en el subte, en el metro. Está bien, ibas preparadísimo. De pronto se le iluminó todo el chaleco, toda la chamarra, impresionante. Bueno, cabrones, un abrazo grande la reunión desintegrada. ¿Y qué se reunió? En la hija de los Apaches, donde fue el cumpleaños del Foco. ¡Ja! ¡Grande Foco! Pero el Foco ni pedo, o sea, el Foco celebraba su cumpleaños. Sí. Y los güeyes, por otro lado. ¿Pero no lo vieron? Y no se vieron, no se encontraron. El Foco ya está pedo porque. El Foco lo cumplió el sábado. Sí. Pero desde el jueves que está rompiendo los huevos con su cumpleaños. Por lo tanto, no sabemos ni siquiera si llegó el cumpleaños. Claro, quizás no llegó. Foco, feliz cumpleaños. Te debemos las mañanitas. Sé que sí, momento, Foco. Feliz cumpleaños. Día, cuando ya estés un poco más sobrio. Damas y caballeros, llega Sebastián del DF mexicano. Hola, Sebastián. Estoy que me lleva la chingada. Y por eso mi queja, inventás de madre. Es todos estos pinches perredistas que bloquearon la reforma. El paseo de la reforma. Perdón por no saludarlos antes, pero estoy encabronadísimo. Ya que el pasado lunes, estos cabrones bloquearon parte de la reforma. Yo necesitaba ir a una entrevista de trabajo en Interlomas. Qué chido vivir en Interlomas. Es que entre una loma y otra. Sí, póngale. Dice, bueno, pues ya era bastante tarde, ya que la entrevista era a las 4 de la tarde y yo estaba en reforma a las 3:30. Y aquí, Sebastián, permítame, nosotros estamos a favor de todos los movimientos populares. Sí, por lo tanto, ya le empezaremos a aumentar la madre por no salir dos horas antes. Ya le dijimos, si usted se va a encontrar en el DF con semejante tránsito, obstáculos y más cosas, salga. 6 de la mañana salga, cabrón, para estar a las 4 de la tarde. Se prepara una vianda. Y ya, claro, se va con el lonche, se va, bueno, ya está, desfilan todos, y utiliza caminos alternativos. Bueno, al ver que... De paso conoce gente. Claro. Sale otra chamba. Interactúa. Sin más, estos cabrones no se movían. Decidí, entonces, bajarme del coche, dejarlo en un estacionamiento y caminar. Ajá. Más bien correr, en realidad, porque estaba llegando bien pinche tarde. Pues cuando estaba corriendo, librando toda clase de obstáculos, un grupo de unos 30 cabrones. Y hace ejercicios. Encima hace ejercicios. Mire todos los beneficios. Pero los beneficios se cortaron aquí. Porque 30 me empezaron a gritar: ¡pinche niño bonito! ¡Pinche panista! ¡Fresa! Y demás pendejadas. Se lo veía muy fresa. Sí. Aparte, andaba trotando a alta velocidad. Y el cabello le hacía, ¿no? Como una espuma. Halo de fresismo. El perfume volteaba a la gente. Perfume, y el reloj de oro le rebotaba contra todos los carteles de la brillaba ciudad. Mucho, Y bueno, dijo: pinche fresa y todo eso, y corriendo en dirección lo que pasa es que iba corriendo en dirección opuesta a la manifestación. Y que el último interés. Pero no había una calle alternativa para ir. No había nada. Corriendo. Yo tenía que enfrentar esto, era mi karma, lagarto. Quería llegar a la entrevista, a lo cual me detuve y les dije: ¡pendejos! Yo voté por Andrés Manuel. Y eso es súper fresa, güey. Sí. O sea, te faltó. O sea, qué oso, ¿no? Yo también voté por el AMLO. Tipo, ¿qué oso? Y siguió. Póngale. Eso no te quita la fresa. No. O sea, la cagaste, güey. Mejor hubiera cerrado la boca. De todos modos, me seguían gritando. Y sí, cabrón. O sea, se para el güey, ¿no? Y con su celular, mientras manda un mensaje de texto, dice: ¡ay, qué oso! Pero, y si yo, el tipo que sí, voté por Andrés Manuel, ¿no? Bueno, pero lo bueno es que pude llegar a la entrevista media hora después. ¿De qué se queja? Sí, todo transpirado, hecho un asco. No estaba muy presentable. Que parecía realmente que había votado a... Cuando llegó, sí. Bueno, al final llegaste, o sea, no sé qué... Pero la queja es contra los que cortan... Sí. No hay que cortar la vía pública porque... Ay, mamá de media. Damas y caballeros, con ustedes su casofista. Ja, hola, carioca. Hola, mi sofista especial. Tú de tetas. Tú de tetas. Tú de tetas. Tú de tetas. Aquí todo igual, pero dentro de poco vuelvo a ser un carioca tanguero, porque la neta, uno lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Entonando sí que sé. Justamente una oración de la letra de uno, el tango, ¿no? Sí. Uno busca lleno de esperanza el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Sería completa la primera entrada, ¿no? Dice, bueno, de más está decirles que les sigo escuchando, pero no más diariamente. No más diariamente. No más diariamente. No más diariamente. Porque ahora me he jorobado mucho. Entonces voy una vez por semana, sí, bajo todo y a cantar toquiño. El programa sigue siendo originalísimo y acarado con la popularidad, la fama y todo ese miedo flotante generado a su alrededor. Ojalá ustedes. Esperemos nunca que todo mejore, güey. Porque sí, el carioca surfista. Ya saben, sí que ¿no? Sí. De aquí toda la energía le fantástica para que la situación mejore. El carioca surfista lo cagaron en la chamba que sí, tenía. Sí, mal lo cagaron. Que era banque, que estaba en un banco trabajando. Ah, perfecto. Si quieres seguir trabajando en el banco, ¿usted dónde vive? ¿A Río de Janeiro? Bueno. Bueno, ha sido, le hemos asignado la en Venezuela. Póngale. Sí. Pero usted pero se no paga, le pasamos usted ni se el paga viaje, viático, se consigue la casa. Ni la casa, ni en realidad nada, no era Venezuela, pero era un estadio, no sé, Minas Gerais, póngale, bien lejos de donde estaba. Lo terminaron botando de la chamba por esas formas que tienen las empresas modernas de decir, viene campanita, te votamos, sí, ¿no? Te cae. Y entonces, claro. ¿Cómo está campanita? En realidad no te votamos, sino que te vas tú porque te presionamos para que te vayas. Usted también se puso pecho. Un abrazo para el carioca surfista. Se ha puesto pecho pechito. No se ve. Pecho pechito. Pero tiene que estar a la altura de las circunstancias. Sé que bueno, sí. Está por aquí. Hola, raza de la María Tijuana. Aquí el Yaco 69 de los Mochis, Sinaloa. Un abrazo para el John. El John está inaugurando sitio hoy también, claro. Sé que sí. Todo nuevo. Gracias por todos, ahí. Cabrones. Está el John GDL sé ahí, justamente. Sí. Al Micotico, al Rolas, al Cobo, al Gabo, al Terrible San Luis Potosía. Terriblemente mal la tierra. No me jodas. Pero cabrón, no se lo voy a decir. No voy a decir que va a ser un secreto como la tierra de media. ¿Qué? Un día si quieres se lo digo. Ah, bueno. Pero hoy no. San Pascualito Reload, un abrazo para él, para el Austral, para el hijo, para el Nico, para el extremadamente feo, para el Escaramancia, para el Pollatrón, para Lee, para Gume, para vayan preparando sus copas. Para el Rollito, para su Pelzón, para el Durti. Vamos a brindar, cabrones. Para el Maleante, para el Para. Vamos a brindar, sí. Por el casamiento de Claudia y Marco. Sí, brindamos por eso. Por el Foco, que ha cumplido años todavía. Ah, grande Foco. Por la histórica reunión desintegrada en el DF para ver a Nájera, el carismático señor Valdés, el Para, el Dióxido, el Tremante Feo, para el inolvidablemente oxidada, para todos los dragones dorados, el brindis nuestro, por todos ustedes, cabrones. Un abrazo para toda la raza. Whisky, Nancy, Whisky. Y así, cabrones, nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde nos vean sus monitores, por lejos, por rojo, nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Recuerden el sitio oficial www.canaltrans.com. Al cura Fiestero también recuérdenlo. Recuérdenlo, que pobre cura, sé que sé. Cura que baila, que canta, que dice, que opina. Brindo con usted, cura, también. Ah, brindamos también con el cura. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si mañana, más sí. Más poderoso que nosotros, así lo desea. Póngale por caso. Gabriel de Houston. Así que sí, Gabo. Todopoderoso. Un abrazo para el Gabo. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Japón, déjenme decir adiós. Saludos, amigos, Japón y de Culiacán, Sinaloa. Me encanta, mamá. ¿Cómo que calor y cómo van? Se despide, Caorfo. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Desde el Mediterráneo, reportando Megatron. Yo soy el Lobo, reportándome desde el campo de Lea. Hasta luego, adiós. Ahora me decís a España y a tomar por culo, cabrones. Reportándose desde Atenas, Grecia, Ricky Blast, Che Papi. Bueno. Whiskey, Nancy. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.